Antonioni, Mastroianni, Fellini, Pasolini, Billy Wilder, Lana Turner, Rainer Werner Fassbinder, Marlene Dietrich, Ernst Lubitsch, James Dean, Charles Chaplin, François Truffaut, Jean-Pierre Léo, Belmondo, Brigitte Bardot, la manie du cinéma, Cinémania, la manie du cinéma, Cinémania. Marilyn Monroe, Jeanne Moreau, Robert De Niro, Mia Farrow, Woody Allen, Sophia Loren, Ingrid Bergman, Liv Ullmann, Rita Hayworth, Ginger Rogers, Gary Cooper, Dennis Hopper, Lolo Brigida, John Travolta, Peter Henry, Jane Fonda, la manie du cinéma, Cinémania, la manie du cinéma, Cinémania. Anna Chigula, Anna Karina, Isabelle Huppert, Jodie Foster, Claudia Cardinal, Sergio Leone, Jerry Lewis, Tony Curtis, Fernand Doré, Simone Signoret, Alain René, Maurice René, Judy Garland, Cary Grant, James Stewart, Humphrey Bogart, la manie du cinéma, Cinémania, la manie du cinéma, Cinémania. Isabella Gianni, Anna Magnani, Roman Polanski, Klaus Kinski, Alain Delon, Michel Simon, Jack Lemmon, Jack Nicholson, Julie Christie, Jacques Tati, Warren Beatty, Visconti, Jean-Luc Godard, Jean Renoir, Stéphane Audran, Trintignant, Alfred Hitchcock. ¿Vinilo o celuloide? No pienso entrar al trapo. Ábrete de orejas. Estás en la Costa Azul de la Música. Comienza la segunda entrega de esta serie cinemática en la que nos encontramos. Como siempre, andamos un poco perdidos, pero esta vez al menos tenemos a mano algunas pistas. Estamos rodeados por viejas latas de rollos de película y solo tenemos una hora para perseguir nuestro objetivo: olfatear como golosos sabuesos tras la pista de la esencia del escapismo sonoro. ¿Estás preparado para hacer un viaje en el tiempo? Comienza la cuenta atrás. En la etiqueta de la primera lata que hemos abierto ponía The Odd Couple. Debe ser la extraña pareja. Walter Matthau y Jack Lemmon jugando al póker con sus amigotes. ¡Ja! Neil Hefti pone la música y, ¿por qué no?, también los puros. Ahora bien, como pareja, prefiero a Tony Curtis y Natalie Wood. Natalie Wood, The Sex and the Single Girl. Mention sex and the single girl is cool and shy. She objects to discussing sex with any guy. You can bet she's as interested as he. If sex weren't 50-50, where would everybody be? Mention sex and the single girl will blush a lot, though she wrecks every single guy with what she's got. Then a guy she can't ignore tells her what she's waited for, and suddenly she's not single anymore. Very good. Very good record. My agent said if I sell as many copies as the book, I'll be rich. Something's burning. I know. My sauce. Gretchen, you read this book, Sex and a Single Girl, right? Tell me, what do you think of this Helen Gurley Brown? Is she really on the level? I don't know, honey. I don't think I ever lived like a single girl. Oh, I'd like to prove that she was as pure as the driven snow. Gretchen, let me ask you something. If you were as pure as the driven honey, snow... Honey, I can't remember you, that far back. But you wouldn't go to the extreme that some people... Mention sex, and the single girl will slap your face. That reflex is designed to keep you in your place. Fabulous! Thank you. She believes that virtue pays. Until she hears that magic phrase, and suddenly she's not single anymore. Falta la última película de Stanley Kubrick. Spencer Tracy. All the world keeps calling crazy. Uno de esos chicos raros que el día menos pensado te dan una sorpresa desagradable. Chicos capaces de pintarse los labios con tal de llamar la atención. Ella está enamorada de los superhéroes. Su tela de araña muy despacio tejerá. Con su escudo de tonos apagados, mañana el hiperespacio su reina tendrá. Listy Tenerife, quiere ser actriz. Listy Tenerife, quiere ser actriz. Ella se matriculó en el actor estudio. La oportunidad de ser otra Natalie Wood. amable gesto, siendo su vestido ceñido sería feliz. No existe antídoto de su barra de labios, se hace llamar Listy y pasea por el Ritz. Listy en el Ritz, quiere ser actriz. Listy en el Ritz, quiere ser actriz. Listy en el Ritz, quiere ser actriz. ¿Paraíso? ¿El zurdo? Fernando Márquez se ha cruzado en nuestras pesquisas. ¿Querrá decirnos algo? Mondo Bruto, vale. Me viene Karina. Dicen que Karina en el 74 tuvo sus 4 minutos y medio de gloria con Lady Elizabeth. Pero esto va de cine. Entonces... querrá jamás acatar la ley, ninguna ley, porque Goldfinger en el ámbito es como si fuera un rey, igual que un rey. No hay tesoro seguro con él, ante el oro se vuelve. Marcello Giombini se dedicaba a renovar la música sacra mientras hacía sus pinitos para el cine, sobre todo para el Spaghetti Western. Pero también abordó el género de la ciencia ficción. 4, 3, 2, 1, Morte. Thank you. Así nos daba el maestro Morricone su interpretación del Día de la Ira, del juicio final. El día en que aparecerá el libro escrito, en que se contiene todo y con el que se juzgará al mundo. Dies Irae, mientras llega o no llega, The Electric Prunes elevan sus oraciones por nuestras almas en esta psicodélica liturgia. Kyrie eleison, Señor, ten piedad de nosotros. Sky. The Lord is my shepherd. In the middle of war, the Lord is my shepherd. At a funeral, the Lord is my shepherd. My shepherd. My shepherd now. Right now. How do you do, ladies and gentlemen? My name is Alfred Hitchcock, and this is Music to be Murdered By. It is mood music in a jugular vein, and I hope you like it. Our record requires only the simplest of equipment, an ordinary phonograph needle, a 4-inch speaker, and a 38 caliber revolver. Naturally, the record is long playing, even though you may not be. So why don't you relax, lean back and enjoy yourself until the coroner comes. De todas formas, no vamos a aceptar ninguna crítica al respecto. A quien no le guste, que mire hacia otro lado. El suyo no es un caso aislado.

Lo que le reprocho es que pensara que yo no era lo suficientemente moderna como para seguir a su lado. La ex señora Previn, Dori Previn, nunca tuvo pelos en la lengua para hablar sobre las relaciones de pareja. Todo lo contrario. Dejemos que se exprese con libertad con su propia voz. Would you care? Stay till sunrise. It's completely your decision. It's just that going home is such a ride, such a ride. Going home is such a ride. Going home is such a ride. Going home is such a low, lonely ride. Would you hang your denim jacket near the poster by Picasso? Do you sleep on the left side or the right? Or the right? Would you mind if I leave on the light? Would you mind if it isn't too bright? Now I need the window open, so if you happen to get chilly, there's this coverlet my cousin hand crocheted. Do you mind if the edges are frayed? Would you like to unfasten my braid? Shall I make you in the morning a cup of homemade coffee? I will sweeten it with honey and with cream. When you sleep, do you have dreams? You can read the early paper, and I can watch you while you shave. Oh God, the mirror's cracked. When you don't have to answer that at all. The bathroom door is just across the hall. You'll find an extra towel on the rack, on the paisley pattern papered wall. There's a comb on the shelf. I papered that wall myself. That wall myself. Would you care? Stay till sunrise. It's completely your decision. It's just the night cuts through me like a knife, like a knife. Would you care to stay a while and save my life? Would you care to stay a while and save my life? I don't know what made me say that. I've got this funny sense of humor. You know I could not be downhearted if I tried, if I tried. It's just that going home is such a ride. Going home is such a ride. Going home is such a ride. Isn't going home. Tracy Ann Campbell, la chica de Cámara Obscura, la banda de Glasgow, adora a Dori Previn. Conversa con ella y le pide consejo. ¿Crees que va siendo hora de sacarle de mi cabeza? Teach them. I thought I was just dreaming it. I've been hearing her voice in my sleep for nights anyway. Then I realized. When Mrs. O'Leary's car kicked the ladder in Chicago town, they say that started the fire that burned Chicago down. That's the story that went around. But here's the real lowdown. Put the blame on me, boy. Put the blame on me. Mame kissed a buyer from out of town. That kiss burned Chicago down. So you can put the blame on me, boys. Put the blame on me. Remember the blizzard back in Manhattan in 1886. They say the traffic was tied up and folks were in a fix. That's the story that went around. But here's the real lowdown. Put the blame on me, boys. Put the blame on me. Mame gave a chump such an ice cold no. For 7 days they shoveled snow. So you can put the blame on me, boys. Put the blame on me. Oh, good morning. Gilda es Margarita Carmen Cansino. Felicidades, Rita Hayworth. Ya estás cerca de los 100 años. No temas, sabes de sobra que aquí, en la Costa Azul de la Música, no cambiarás nunca. Sigues igual que siempre. Siempre la misma canción. ¿Te imaginas a Marilyn Monroe en un western? Yo puedo imaginarla en cualquier sitio. A estas alturas de la película, Marilyn es un río sin retorno. Fluye y fluye junto a Robert Mitchum. Extraña pareja. ¿Puede usted hacer empezar ya, señorita Mortensen? If you listen, you can hear it call. Sometimes wild and free. Love is a traveler on the river of no return, swept on forever to be lost in the stormy sea. Willary, call, come to me. No return, no return. I lost my love on the river, and forever my heart will yearn. Gone, gone forever down the river of no return. Whalery, whalery, era la banda sonora de Norwegian Wood, de John Greenwood, guitarrista de Radiohead. Greenwood tiene una carrera en paralelo como compositor de bandas sonoras. Fue en la cocina de mi amigo Fernando, Mr. Martin, donde escuché por primera vez esta faceta de John Greenwood, con café y tostada. En aquel desayuno se gestó el primer boceto de escapismo sonoro cinemático que ahora estamos disfrutando. Con Mr. Martin también escuché por primera vez a The Coral, en single y en directo. Bill Ryder Jones era el guitarrista de The Coral entonces, hasta que le dio por el cine. Ryder Jones anda ahora entre el vinilo y el celuloide. Extraña pareja. Zurdo fantasea en el paraíso con Natalie Wood para salir de una pesadilla con Karina travestida de agente 007. El personaje de Sharon Tate se va a la cama con unas pildoritas de más. Escucha Helter Skelter en su MP3. Cae la reina. La Marilyn de carne y hueso duerme el sueño eterno. La partida se celebra casi siempre por la noche. En el apartamento de la extraña pareja, Walter Matthau y Jack Lemmon van de farol, los demás van cargados. Y el premio todos sabemos cuál es, Margarita Carmen Cansino, el premio eres tú. Thank you.